al principio. Y lo otro que, oye, como... ¿Qué hace un Freddy un día de partido con todos los en los partidos? Dormir. Uno, voy a para por la casa porque al Freddy, no sé, me pregunto a él, ¿qué va a salir? No tengo idea qué hueá era de la película. ¿Qué hace tanta hueá que hacer? Y sentía el... ¡Claro! ¿No sentía, jo? ¿Ah? ¿No se sentía, jo? ¿Gol? No, nada. ¿No sentía? Es que yo, por ejemplo, me quería guiar. Me quería guiar por los gritos, por la... Nada. Por una cosa. Claro, porque me dieron con esa cosa. Yo, por ejemplo, no supe cuando terminó el partido. Y empezó el diferido. Yo sé lo que hace el ligón. ¿Qué? Duerme. Y si no duerme, ve la película. Guido, ¿dónde vas a llamar? Yo voy a llamar... Es que me da pena, vos me llamar. Me da pena. Esta fecha me da pena a mí porque todo me deja solito. Solito. Todo me deja solito porque donde voy, ahí viene este borracho. Y no tengo regalo en un lado. Y cuando me regalan comete, me fomentan a mí. Y lo otro es que voy a llamar, sabes que el mejor regalo para mí, el mejor regalo es un tarro basurero. ¿Aló? ¿Sí? Tarro de basura. ¿De qué capacidad? Uno donde quepa yo. Donde quepa una persona. Dama, mire, ¿sabes que estoy llamando para haciendo la lista de regalo de Navidad? Y quiero hacerme un regalo a mí mismo. ¿Entiende? ¿Me entiende usted? ¿Vio alguna vez al chonguito de Viña? El chonguito de Viña es una persona discapacitada. Entonces él no tiene ni manito ni patita. Tú ya haces un show y te tira un tarro de basura. Ya, me siento muy interesado con él porque yo, todo el mundo dice, no, tío, por acá, ahí viene la basura. Pero una basura humana. Entonces cuando llego a la casa siempre me tropiezo yo cuando llego a la casa siempre me tropiezo con el carro de basura. Y despierto de ese carro de basura. Es mi hogar. El tarro de basura se ha convertido en mi hogar. Lastigen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes que yo le quería hacer una pregunta? ¿Cuánto vale un tarro de basura grande? Voy a comunicar con ventas. Ya. Muchas gracias. Eso te dice, acuéstate en la cama que te voy a poner la inyección de pepino. Venta, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Señor. Mire, señor, quiero un tarro de basura plástico grande. ¿Grande? ¿De dos ruedas o de cuatro ruedas? De cuatro ruedas para ir para salga cagando bajo en la calle. ¿Ya? Para que debe ser fácil moverlo. Ya, tenemos dos tipos ahí, uno de 660 litros y uno de 1100 litros. Uy, no vale nada el litro que me hace. Mire, ¿sabes que todo lo que va a hacer es una historia bien triste la mía? Porque todos los días llego a la casa y me tropiezo con el tarro de basura y me quedo dormido dentro del tarro de basura. Ya. Entonces, mejor me voy a comprar un tarro donde quepa yo eso. Mejor todavía, le pone ventana. Claro, porque mi señora me dice, ándate a la basura, ahí perteneces tú. Justamente. A la basura, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto vale? El de 1100 o el de 660. La hueá más grande que tenga. El más grande, 1100 litros. ¿Cuánto vale? Le digo al tiro. Ya. Ese vale... Así me gusta la hueá. ¿Qué es eso? 314.160 pesos. Ni cagando gato se puede dar un tarro de basura. Ah, y la Portal del Web 2008.